Llegaste tú cuando yo más quería. Telepatía, telepatía, pues tú viniste, que suerte la mía. Telepatía, telepatía, llegaste tú cuando yo más quería. Telepatía, telepatía, pues tú viniste, que suerte la mía. Casi muero al verte llegar. Telepatía, telepatía, llegaste tú cuando yo más quería. Telepatía, telepatía, justo viniste, que suerte la mía. Telepatía, telepatía, llegaste tú cuando yo más quería. Telepatía, telepatía, justo viniste, que suerte la mía.